¡Ey! No te quedes ahí, parado en la vidriera. Entra, por favor. ¿Te interesan los paraísos? Déjame contarte. El paraíso es una promesa de un mundo mejor, más gentil y bueno, donde se flota y nada duele. El paraíso es placer sin sufrimiento. Pero igual, hay paraísos y paraísos. No voy a engañarte. Con esto aclarado, te muestro nuestros folletos. Vení, vení, vení. Mirá qué hermoso papel usamos. Los paraísos en serio, los que tienen 5 estrellas, están donde el aire es cálido y la arena es blanca, donde las palmeras se mecen y el aroma es fresco. Se puede acceder tan solo por unos buenos billetes y la garantía es plena. Nadie, nadie te va a perturbar en estas tierras. Puede fallar. Es posible que alguna grieta pequeña se abra en la tierra, una mínima filtración. Bueno, nada es perfecto. Pero no te preocupes. Los sabios sabrán manejar los hilos invisibles y procurar sellar las hendiduras con oro, cal y más arena. Y pronto todo volverá a la normalidad. Por algo son 5 estrellas. Son profesionales. Ah, entiendo. Qué delgada que tenés la billetera. Bueno, está bien. Déjame ver qué más podemos ofrecerte. Si solo tenés billetes de baja denominación o apenas unas monedas, no te preocupes. Hay otros paraísos accesibles. Puedes acercarte, no seas tímido. Te cuento la oferta. Por ingreso fijo, sí. Está bien, de escasos ceros, pero ojo, fijo. Vas a poder conocer la maravilla de las promesas infinitas. La repetición de ilusiones, de futuros buenos venideros, de rutas de miel, cielos violetas. Y tendrás guardianes de estos sueños. Aunque debo advertirte, son de reflejo lento. Igual no te estreses. Después de unos cuantos meses, cuando ya estés razonablemente desesperado, acudirán en tu ayuda. Y pensarán en grandiosas leyes para evitar tu expulsión del paraíso. No te agites. Ellos velan por vos algunas horas libres que le quedan y si no tienen nada más importante que hacer. El teléfono va a estar abierto. No atienden llamadas, pero aseguran leer los mensajes. Déjame decirte más. Habrá una copa que derramará cuando llueva néctar del cielo. ¿No me crees? Te lo aseguro. Vas a recibir lo tuyo. Hay para todos. Solo tené un poco de paciencia. Espera en fila, ordenadamente. Primero, la clase primera. Seguro vas a saber entender. Es cierto, en este plan de paraísos los descuentos no corren y los paliativos para tu dolor se llevan más sacrificio del que creas necesario. Acá tu obra social tampoco tiene validez. Pero la cosa es así, estimado. El paraíso clase turista no pide muchos billetes. Solo cuesta tiempo, sudor y lágrimas. Pero si pagas en efectivo, quizá, ¿quién te dice? Te doy un pasaje lo antes que pueda. No te vayas. Pensalo bien. Medítalo. ¿Querés un café?